Estás escuchando Crónicamente Online. Un programa de Guille y Dean para Sonora UC3M. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a nuestro segundo programa de Crónicamente Online. Bueno, si no habéis escuchado el primero, pues tenéis que ir a escucharlo. Pero vamos, aquí estamos hoy, somos Guille y Ian. ¿Qué tal, Guille? Hola, ¿qué tal? Pues un poco malito, pero bueno, será lo que se pueda. Pues nada, bueno, vamos a empezar, ¿no?, con nuestro boletín informativo, como siempre, y luego vamos a dar paso al tema que está un poco en la mente de todos y en todos los medios, que es el nuevo disco de Rosalía. Pero no queremos hacer un poco lo de siempre de, ay, vamos a hacer una crítica del disco y tal, porque estamos un poco cansados de eso, sino verlo desde la perspectiva de la globalización y la cultura, ¿no? Sí, y también la campaña promocional que ha tenido el disco y todo el debate que ha generado o que ha resucitado también, porque los viejos debates sobre los trabajos anteriores de Rosalía han vuelto un poco en diferentes sentidos. Pues nada, vamos a dar paso a nuestro boletín informativo. Vamos a empezar un poco con la polémica de Cynthia y Ariana, que viene dada porque, bueno, ha sido la gira por Wicked 2, que ya se ha estrenado, y de verla está muy bien, aunque no tan bien como la primera, pero ha explotado la polémica, que ya llevaba bastante tiempo, pero ahora más porque hay más vídeos aún en redes, ¿no? Y es que Cynthia y Ariana, la gente dice que tienen una especie de comportamiento muy raro, porque Ariana parece como muy pequeñita y Cynthia parece que la sobreprotege. Pero vamos, no sé si habéis visto los vídeos, pero son básicamente los famosos, son como Cynthia protegiendo a Ariana de un fan que está atentando contra ella y básicamente sale corriendo a coger al fan y proteger a Ariana. Luego le coge la mano y le da un beso. No sé, son interacciones que es verdad que son un poco raras, pero la gente seguramente las está sacando un poco de contexto. O sea, imagínate que te están grabando todos los días. Claro, y también hay que recordar que ellas dos están haciendo una gira promocional para una película que es un musical, que es muy extra, las dos son theater kids, por así decirlo. Está claro que la experiencia les ha cambiado bastante la vida a nivel profesional y también personal, y se nota que las dos tienen una relación muy cercana, así que es normal, yo creo, a mí al menos no me sorprende tanto que puedan tener este tipo de comportamientos. Y además tampoco es una cosa nueva, porque el año pasado, con la gira promocional de la primera película, no sé si recordaréis ese vídeo en el que hablaban con una reportera, se hizo bastante viral. I've seen this week people are taking the lyrics of Defying Gravity and really holding space with that and feeling power in that. I didn't know that that was happening. Mm. I've seen it, yeah. That's really powerful. Mm-hmm. That's what I wanted. Mm-hmm. Y nada, por eso no me parece que tampoco sea una cosa nueva que en las entrevistas se comporten de forma un poco extraña o un poco, pues no sé, demasiado cercanas. Sí que es verdad que se ha hablado también mucho del físico de ellas, lo cual no sé qué opinas, pero a veces se ha hecho en unos términos que no son demasiado sanos, ¿no? Y que rozan un poco, pues eso, lo parasocial que mencionamos siempre. Pues exactamente, la gente, bueno, está como en teoría preocupada por Ariana, pero lo que más hacen sobre todo es insultarla y meterse con ella y decir que madre mía, que qué delgada está y no sé qué. Entonces un poco es el doble rasero de la sociedad, o sea, que una persona tenga más de 2 gramos de grasa en el cuerpo te parece que está gorda, pero ahora Ariana está muy delgada y bueno, yo no sé por qué, es que es su vida personal, yo ahí no me meto. Está muy delgada, pues yo qué sé, pues por su vida personal o quizá tiene un problema, pero quizá eso no es tanto de nuestra incumbencia. Y el hecho es que criticarla sí, cuando en realidad estás promoviendo los cuerpos delgados, pero te llega una chica delgada y también la criticas, entonces es como, sociedad, aclárate un poco. Claro, y incluso en algunos casos se está llevando hacia el terreno de la conspiranoia, ¿no? Hay una cuenta que no voy a citar porque no quiero darle publicidad, pero bueno, esto se ha visto en muchas cuentas, tanto españolas como en el extranjero, en el que hablan de la maldición de Wicked, ¿no? Relacionándola con la supuesta maldición que cayó sobre el cast original de El Mago de Oz, porque parece ser que varias de las actrices de Wicked en esta segunda edición pues muestran un cambio físico más o menos visible. Yo creo que en algunos casos incluso hay un poco de invención, ¿no? Que se toman fotos editadas o dependiendo de la luz de la imagen, pero bueno, en cualquier caso no es tampoco nuestro lugar comentar el físico de las personas, y en cualquier caso relacionar esto con un trato que puedan, la relación que ellas muestran en las entrevistas, me parece eso, que roza un poco como el terreno de la conspiranoia, incluso, y no es tampoco nuestro lugar juzgarlo. Yo sí que estoy viendo, sobre todo en el entorno de Twitter, muchas narrativas que están saliendo a la hora de comentar estas entrevistas que muestran que la gente tiene claros prejuicios raciales, ¿no? Que esto no es nada bueno. Y machistas. Nada nuevo, perdón. Sí. Raciales y machistas. O sea, no es nada nuevo. La sociedad es machista y racista, lo sabemos. Pero creo que mucha gente está comentando, pues eso, las entrevistas, su comportamiento desde el humor. Pero es interesante también ir un paso más, ¿no? Por ejemplo, el vídeo de el fan loco en Sydney. Bueno, fue en Kuala, creo que fue en Malasia. No tengo ni idea. O en Singapur. Sí, Singapur, creo. Básicamente, un chico que hacía todo su contenido en redes se basaba en colarse en conciertos y en actuaciones para violentar, abrazar o... Sí, toquetear sin consentimiento. A gente famosa. Sí, sí. Hizo uno con The Weeknd, otro con otro grupo, con Katy Perry, si no me equivoco. Y básicamente, el vídeo que se hizo viral fue de cómo irrumpió en una premiere de Wicked 2... para intentar abrazar a Ariana Grande, y Cynthia Erivo pues se interpuso y le frenó, porque evidentemente viene una persona corriendo hacia tu compañera de reparto y no sabes tampoco lo que puede pasar, ¿no? Y me llamó la atención que al principio ese vídeo como que se celebró, dijeron que bien cómo protege a su compañera Cynthia y eso, y ahora se está relacionando con todos estos vídeos de comportamiento raro, se la está acusando de ser de estar encima de Ariana todo el rato, de ser muy tocona, de ser... incluso he visto gente comparándola diciendo que tiene algo oscuro, demoníaco, de magia negra. O sea, yo creo que al final eso está cayendo en prejuicios raciales, ¿no? Vemos a una mujer pequeña, rubia, blanca, y al lado de otra mujer con unas facciones muy marcadas, el cabello rapado y que es negra, y yo creo que la gente está cayendo en esa narrativa de la mujer negra agresiva, peligrosa, como lo quieras llamar. Claro, totalmente. Además, lo que me dijiste el otro día, quizás si fueran dos tíos, esto no sería la misma historia. O si tuvieran otra constitución, pero se relaciona un poco el físico con de Ariana Grande, dicen que es que mira, antes era una mujer segura, estaba bien de peso, no sé qué, y ahora mírala, estás como súper débil, está escuálida, parece un esqueleto, no sé cuántos. Eso relacionándolo con que es una especie de cosa pequeñita la que Cynthia Erivo protege. Entonces, bueno, pues relativo. O sea, es que a saber qué relación tienen ellas dos, no es nuestro lugar. También, o sea, eso si estuvieran a mí siguiéndome todo el día con una cámara, quizá podrían sacar mil cosas, pero no sé, es como una sobreexposición mediática y se sacan las cosas de contexto al final. Sobre todo además que Ariana Grande ha dicho que en el pasado, en su época de popstar, que la estaba intentando abandonar un poco ahora, yo diría, es cuando peor estaba de salud, de, no solo a raíz del atentado de 2017 en Manchester, sino con todo el tema del abuso de sustancias, de el alcohol, sí. Problemas para comer, de imagen. Y ahora es verdad que lo único que la estamos juzgando es a partir de una imagen, ¿no? Que no sé hasta qué punto nos puede dar una información de su estado real de salud o de anímico, pero en cualquier caso, si ella nos está diciendo que está bien, pues no, yo no estaré en contra nunca de que cuestionemos el tipo de cuerpos que se promueven entre las personas públicas, ¿no? Los personajes públicos, los famosos, sobre todo aquellos que hacen un contenido dirigido hacia menores o todo el público, porque creo que es interesante, ¿no? Sobre todo con esta ola de los Ozempic que ha estado estos últimos años, sí. Es interesante cuestionar eso, ¿no? Y por qué todos los cuerpos de personas famosas tienden hacia una dirección, pero de ahí a actuar como nutricionistas, como psicólogos, como... no sé, ya roza pues eso con la conspiranoia, la astrología, por así decirlo. Me parece que eso es más peligroso. Vale, y ahora pasamos a una noticia más que es del entorno español, y es que se está hablando mucho el tema de la separación de los Javis, que estalló el pasado 11 de noviembre de 2025, cuando básicamente Javier Calvo y Javier Ambrosi anunciaron en El País el fin de su relación sentimental después de 13 años juntos. Esto ya era un rumor que se repetía mucho en redes y se decía que desde hace tiempo los dos tenían una relación abierta, cosa que se ha confirmado. Y aunque ellos hayan terminado lo sentimental, la pareja artística ha asegurado que se siguen llevando bien y que seguirán trabajando juntos. Porque, bueno, como todos sabemos, ahora están haciendo esa película sobre Federico García Lorca, La Bola Negra, que se estrenará en algún momento del año que viene. Bueno, el caso es que en redes sociales la ruptura ha generado un tsunami de comentarios, memes y teorías de todo tipo, algunas más inocentes y otras menos. Una vez más, mucha gente pues ha atravesado ese umbral de lo parasocial que mencionamos siempre y se ha empezado a hablar de la relación y la ruptura con un supuesto conocimiento de causa. Una de las teorías más virales y polémicas fue la que vinculó al ex triunfito Martín Urrutia con la separación. Recordemos que Martín fue apadrinado por los Javis, por así decirlo, al salir de la academia y actuó en la serie Maliriendre, que ellos produjeron. Básicamente la teoría decía que Martin se podría haber liado con Ambrosio o con Calvo, según quien te lo contaba, te hablaba de uno de los dos. Y se empezó a mover en los círculos de lo que podríamos describir como el stan Twitter español o el gay Twitter, incluso, primero como una broma, pero el rumor creció tanto hasta llegar a afectarlos personalmente y a los medios de comunicación generalistas. La pareja de Martin, Juanjo Bona, que también fue compañero de edición en UT, lo tuvo que desmentir. Y bueno, más allá de las bromas, algunos de estos tweets que se estuvieron moviendo, sobre todo los primeros días después de la separación, me da la impresión de que no son solo fruto de la curiosidad morbosa que supone el fin de una relación tan mediática, sino que algunos comentarios revelaron una homofobia un poco interiorizada, ¿no? Que se puede relacionar un poco con lo que hablábamos antes de Ariana y Cynthia, ¿no? Sí, o sea que al final cualquier escándalo se usa como excusa para tú dar una rienda suelta a tu machismo, racismo, homofobia. Es que incluso siendo mujer o siendo homosexual o siendo racializado, o sea, puedes tener eso también, o sea, una cosa no quita la otra. Cualquier motivo que, por así decirlo, ampare, ¿no?, esa discriminación que tú tienes... Esos prejuicios que tú tienes dentro, pues bueno. Claro, nos va a quedar un programa un poco woke, pero es que sí que es verdad que, aunque no sabemos nada de cómo era la relación de los Javis por dentro, y que lo que ellos hayan dejado una relación es más que nada un signo de salud emocional, porque se asume todo el rato que algo falló en la relación por haber sido una pareja abierta. Se les relaciona con compañeros de trabajo o amigos cercanos que también son gays, y se asume que ha habido un engaño, un aprovechamiento para conseguir un papel en el caso de Martin, y bueno, yo creo que todo esto es una muestra de cómo la opinión pública transforma un asunto íntimo en un espectáculo y un espacio para la conspiración, y donde además entran esos prejuicios que comentábamos. Creo que, siendo una de las parejas gays más visibles que ha habido en España en los últimos años, es un error hablar de esta ruptura utilizando esos términos, esos estereotipos que se han tenido sobre el colectivo gay durante mucho tiempo y aún persisten incluso dentro del colectivo gay. Totalmente. Claro. O sea, yo tengo un amigo que dice, no, es que claro, yo tengo una relación con mi chico, ¿no? Pero bueno, es que sé que me va a poner los cuernos porque los hombres somos bastante más, como, ¿no?, que estamos bastante más salidos. Claro. Y yo como, ¿qué? O sea, me llama la atención como esa homofobia interiorizada, porque ya te digo que esta teoría de Martin surgió de los propios círculos de Twitter, donde se mueven muchos chicos gays y se relacionan. Y bueno, evidentemente siempre hay un margen para el chisme y la broma. A mí, por ejemplo, me hacen mucha gracia todos estos memes sobre cómo se van a llamar los Javis ahora, ¿no? Javi 1, Javi 2. Total. Pero bueno, teniendo en cuenta que los Javis no son solo dos personas, ¿no?, sino que se les lee como una marca personal, son un tándem, por así decirlo, yo creo que es mucho más interesante hablar de su trabajo y de... Porque quizás que hayan dejado la relación implica pues una nueva etapa profesional, o es un signo como de que las relaciones personales no tienen por qué ser el centro de tu experiencia como persona, ¿no? Porque los Javi supongo que cada uno tendrá algo que contar individualmente y que aportan cosas diferentes a los proyectos. Y bueno, nada, eso, decir simplemente que abandonemos un poco lo de pasar al entorno parasocial y entendamos que la vida privada de las personas y su identidad profesional, pues, aunque genera un campo simbólico en el que podemos tener nuestros debates y nuestras conversaciones, también proyectamos nuestros propios prejuicios y fantasías sobre los temas. Sí, yo solo espero que sigan haciendo las cosas igual de bien, porque la verdad es que lo hacen todo muy bien, todas las pelis y las series, no sé, son increíbles, me parecen que, o sea, me dan esperanza en el cine español. Sí, y que vuelva Paquita Salas, por favor, por espero favor, que lo haga. Disclaimer. Bueno, la siguiente explosión en redes, el mayor escándalo últimamente de la política estadounidense, que bueno, todas las semanas hay uno, pero vamos, ahora se están sacando todas las Epstein Files, ¿no?, todos los archivos de Epstein, y se han empezado a filtrar sus correos, ya van como más de 20.000, una barbaridad. Entonces, bueno, hay algunos que destacan, y últimamente ha sido uno que dice y sugiere que Putin tiene un vídeo de Trump chupándosela a un tal Bubba. Bubba es, como se llama, a Bill Clinton. Entonces, claro, bueno, se ha liado una tremenda, pero se ha liado una más aún, que cuando se descubrió que Trump pasó muchas horas en una sola habitación con una víctima de Epstein menor de edad, que de hecho es Virginia Giuffre, que es la tía que denunció a Epstein, una de las principales mujeres que denunció a Epstein y que por desgracia se suicidó hace muy muy poquito. Pero bueno, es que esto ha sido aún más escandaloso. O sea, que es que quizá no tumba a Trump el hecho de que seguramente, bueno, vamos a descubrir muy pronto, ¿no?, que evidentemente se ha acostado con menores y ha hecho cosas muy ilegales, sino que quizá tumba a Trump el hecho de que salga un vídeo suyo teniendo sexo homosexual. Es muy gracioso porque he visto cuentas de trumpistas en redes sociales que no sé hasta qué punto son reales, porque también había gente del entorno, eso, republicano trumpista estadounidense, diciendo que quizás todo esto estaba inventado por los demócratas para desacreditar a Trump. Pero me llama la atención que en el caso de que sí que haya gente real trumpista que esté considerando dejar de votar por él o de apoyarle, que sea precisamente por eso, porque le acusan de homosexual. O sea, sabemos que el hombre es un violador y seguramente tenga vínculos con Epstein de este sentido, pero eso no... O sea, todo lo que hace falta es un rumor de homosexualidad para desacreditar a una persona. Es que es muy fuerte. Por fin la homofobia juega a nuestro favor, por una vez en la vida. En fin, o sea, bastante total. Fuerte. De todos modos, Mark Epstein, que es el hermano de Jeffrey Epstein, que es a quien Epstein le mandó este correo, ¿no? Ha dicho que no se refiere a Bill Clinton, pero vamos, que es que me da igual Bill Clinton u otro, o sea, como sea un tío, vamos, Trump está acabadísimo. Yo espero que se liqueen ya todos los archivos de Epstein, va a caer la mitad del mundo, va a caer la mitad de famosos que conocemos por haber ido a esa isla y va a ser todo un horror, pero bueno, mejor saber la verdad que no. Así que ya veremos qué pasa. Mientras tanto, tenemos edits muy divertidos de los dos con música romántica, y ahora también se están haciendo muchos edits de Trump y Soran Mamdani, porque tuve una reunión con él el otro día y se entendieron bastante bien, lo cual sorprendió a mucha gente. Sí. Y nada, con esto cerramos nuestro boletín de noticias de este mes de noviembre y ahora vamos a pasar con el tema de Lux, el álbum de Rosalía, que sin duda será uno de los más hablados de todo el año, y hay gente que, por ejemplo, está diciendo que ya va a ser el álbum of the year. Y bueno, Rosalía es una artista que todos conocemos, no necesita carta de presentación, está entre las más escuchadas de España, pero yo diría que aunque haya otros artistas que le superan en el número de oyentes, no hay ninguna artista tan mediatizada, que dé tanto de lo que hablar, que sorprenda tanto y que sobre todo genere tanta expectación como ella. Y es que desde que lanzó Berghain el 27 de octubre, que fue el primer adelanto del nuevo álbum Lux, el proyecto se convirtió de repente en un fenómeno mediático. Había mucha expectación porque hay que recordar que Motomami, el último álbum de Rosalía, salió hace 3 años y medio. Y durante este tiempo, aunque ha sacado varias colaboraciones y singles y tal, no se ha mostrado mucho de lo que sería el cuarto trabajo. No ha habido sobre todo referencias vagas. Por ejemplo, me viene a la cabeza ese disfraz de Halloween del año pasado, en el que se disfrazó del disco de Magdalena Bay y se escribió en la frente R4, ¿no?, haciendo referencia a este cuarto disco. Pero bueno, la verdadera campaña para promocionar Lux empezó cuando Rosalía publicó la partitura de Berghain en Substack, que bueno, es un tema que hemos dejado un poco de lado ahora que estamos full metidos con el álbum, pero fue un teaser bastante interesante que además jugaba con esa participación del público, ¿no?, que al final se les pedía que creasen, que interpretasen las partituras de esta canción con los instrumentos. Y bueno, pero el momento más memorable de todo el lanzamiento del álbum fue el acto en Callao. Después de una semana de mensajes crípticos, Rosalía protagonizó un acto multitudinario para presentar la portada del álbum en Callao y se formó una multitud gigantesca. Y vamos, todo el mundo estaba hablando del tema. Sí, de hecho fue un poco polémico porque ni siquiera avisó y era como una especie de manta de gente que bloqueó toda la ciudad. Podía haber habido problemas, menos mal que no, pero no avisó. Y bueno, se lió bastante. O sea, hasta Almeida le dijo que Rosalía, ¿qué haces? Sí, y luego salió Berghain, ya el primer single, e internet explotó. No solo por la canción en sí, que en apariencia es bastante diferente a las canciones de otros álbumes que Rosalía haya sacado, sino por todo lo que se insinuaba, ¿no? Un nuevo sonido musical, un discurso conceptual y un montón de claves simbólicas que la gente empezó a recoger como si fueran migas de pan en el suelo. Y simplemente este single bastó para que muchos usuarios precisamente se lanzaran a las redes para compartir sus interpretaciones, sus opiniones de un disco que aún no había salido. Y esto generó un ciclo de expectativa que se fue retroalimentando durante esas semanas. Empezó a desatarse lo que muchos hablaron de una saturación del hot take, una especie de sobredimensionamiento discursivo. Se empezó a hablar de la estética religiosa, se hizo un debate sobre marketing, se habló de fandom, de fusión musical, de apropiación. Parece que Rosalía estaba ocupando todo el debate cultural en España. Cada símbolo místico, cada referencia litúrgica, cada dato nuevo que daba sobre el álbum en las entrevistas, todo era sujeto de análisis, ¿no? Para la gente, Lux no iba a ser solo un disco, sino toda una experiencia, incluso una realidad paralela al propio proyecto, en el que pues, había todo tipo de espacio para teorías, conspiraciones, debates, y esto como que sacó un poco de la vista que al final el proyecto no deja de ser una producción pop, ¿no? O sea, puede generar todo el debate que quiera, pero es un álbum y funciona con unas dinámicas comerciales como cualquier otro producto musical. Me pareció muy interesante una charla, lo vi en un reel, o sea, no fui a la charla, pero me pareció interesante lo que dijo sobre el tema un gestor cultural, Juan Velasco, en la Fundación Cajasol, que, bueno, compartieron este reel en Instagram, y él básicamente hablaba de la muerte de la crítica, ¿no? Cómo los medios de comunicación ya tenían acceso a Lux antes de su lanzamiento y fueron preparando un poco la cama al disco, pero a la vez como alimentando ese debate y generando una expectación que, por ejemplo, no siempre, luego ya teniendo el disco sacado, estas cosas que dijeron los medios de que era un disco de música clásica, ¿no? Y no un disco pop, pues parece cuanto menos extraño. También habló sobre esta saturación del hot take que mencionábamos antes. Al final ya no solo se analiza la canción, la performance, sino el propio acto promocional, porque lo de Callao no deja de ser un acto promocional. Sí, pero se toma lo que dices tú como algo cultural, cuando en realidad lo que está haciendo esta tía es vender un disco, que me parece muy bien, y además el disco está bien, pero es verdad que Rosalía, desde el principio está claro que la crítica la avala muchísimo y los medios siempre están emocionados por todo lo que vaya a hacer, o sea, sí que hay más controversia, pero no por tanto de los medios, sino como algunas voces disidentes, pero en realidad tiene como una especie de cama de la crítica, como, oh Dios mío, esta persona es como muy innovadora y no sé qué, ¿no? Aquí hay que tener cuidado porque hay varios puntos. El primero es que Rosalía actúa un poco como un museo. O sea, es decir, parece que todo lo que hay en museo es arte, ¿no? Y parece que todo lo que hay en un museo tiene que ser sagrado y nosotros no podemos decir nada porque esa persona o los críticos entienden más que nosotros. Entonces no queremos parecer los gilipollas que dicen, oh Dios mío, esto es una mierda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el arte contemporáneo? Que la gente pues o se lo toma a risa o tiene miedo de criticarlo por parecer tonto. Entonces Rosalía actúa así, coge algo que en realidad ha existido siempre, ¿no? Que es fusionar la música pop con, yo qué sé, elementos antiguos, elementos de la ópera, y parece que ha hecho una cosa maravillosa simplemente porque tiene una marca que es Rosalía. Y todo lo que hace se toma como innovador, como súper pensado y algo como súper importante, solo por ser ella. Es que este disco lo hace otra persona y tampoco habría tenido ni la más mínima trascendencia. Es un poco como Mauricio Catalán, ¿no? Mauricio Catalán es un artista contemporáneo que, bueno, dice que es cómico y tal, porque básicamente se ríe en los museos y ya tiene una obra muy famosa, bueno, aparte del famoso váter dorado, ¿no?, que está en el MoMA. Tiene el plátano pegado a la pared con cinta aislante, qué asco, la verdad, pero bueno, esta obra es bastante famosa, en plan, seguro que la podéis reconocer, ¿no? Básicamente coge algo que es normal y lo pone en un museo, entonces ya es como algo importante, ¿no? Esto es un poco como la estrategia de Rosalía, yo creo que con tanta innovación a lo largo de sus álbumes ha hecho que la crítica la quiera tanto que todo el mundo le aplaude cualquier mínima cosa que hace. Que no digo que el disco no esté bien, pero bueno, que yo creo que hay que tomar perspectiva, como hay que tomar perspectiva con el arte contemporáneo, quizá no todo es válido, pues quizá con Rosalía tampoco. Otra cosa, es un poco la parte de lo rompedor en Rosalía. O sea, parece eso, que cualquier cosa que hace es rompedora, cuando estamos confundiendo lo verdaderamente rupturista con la estética rupturista, que son cosas muy distintas. Rosalía tiene un pedazo de equipo de marketing, un pedazo de equipo de imagen detrás que básicamente hacen que todo lo que hace sea como súper guay. O sea, coge como elementos que incluso están bastante socialmente mal vistos, ¿no?, como temas del imaginario Calais, del imaginario de los gitanos, y le dan un aire que esto parece, vamos, como el no va más y como si nunca se hubiera visto, cuando en realidad es lo único que, pues como hacen los museos, coges algo, lo descontextualizas y le das una cierta estética, lo estetizas, para que sea bonito, pues como Euforia, que coge las drogas y, ¿no?, y les pone una especie de fondo purpurinoso y entonces ahora las drogas son como algo gracioso y divertido. Pues tampoco es así. Hay un investigador español muy importante, ¿no?, en el tema del pueblo gitano, que es Rafael Buigas, que tiene un doctorado en este tema, que básicamente dice que el producto de Rosalía no es transgresor. Esto lleva haciéndose siglos, pero lo han hecho personas sin privilegios, entonces no es válido para la sociedad. Pues es que un poco pasa lo mismo, o sea, en realidad estás cogiendo música que ha existido siempre, mezclándolo con pop, que está muy bien, pero en realidad pues tampoco podemos hablar, yo creo que hay que diferenciar un poco entre lo rompedor y lo que simplemente lleva una especie de envoltorio rompedor y tampoco lo es. Y ya como último punto, lo que decía Guille, ¿no?, de la saturación del hot take. Lo que pasa con Rosalía es que yo creo que ha anunciado este disco como muy poco antes de que salga para evitar toda esta expectación, pero es que se ha dado igualmente. Entonces aquí hay un efecto curioso que llamamos el efecto Zeigarnik, ¿no?, que es que cuando hay una discusión abierta sobre un producto cultural que va a salir, una película, un álbum, lo que sea, todo el mundo lo tiene en la mente, pero en cuanto sale, esto se acaba, ¿no? Esta expectativa se acaba y ya nadie habla del tema. Yo creo que Rosalía ha querido evitar esto, ha querido evitar que se cree mucha expectación para sacar el álbum y que no sea como, bueno, se ha acabado, nadie lo escucha. Pero al final ha sido contraproducente, porque es que se ha generado el mismo tipo de expectación, lo que has dicho tú, los críticos lo han podido ver antes, todo el mundo ha estado hablando del álbum, ha estado haciendo discursos sobre lo guay que es el álbum sin siquiera haberlo escuchado, todos los símbolos y tal. Entonces se ha creado esa expectación y hay mucha gente, yo incluida, que simplemente te has escuchado el álbum según ha salido y luego has tenido una especie de flop, porque es como, bueno, pues ya está, era todo esto, ¿no? O sea, yo creo que juega en su contra como toda la expectación que se ha creado. Claro, igual es una percepción individual, pero esta sobresaturación y esta promoción del álbum en unos tiempos tan acotados, estos picos, ¿no?, de hablar del álbum todo el rato, parecía que no podías escapar del tema de Rosalía. Recuerdo incluso el día que salió Berghain, que es que lo oías en el cercanías, la gente estaba hablando del disco en la calle y no podías escapar de ello. Quizás la manera en la que se ha promocionado esto pues nos hable más de los ciclos de atención que tenemos hoy en día, ¿no? Hay una lucha constante en internet y en todos los espacios mediáticos para conquistar la atención, ¿no? Parece que eso, tenemos como un span de atención muy corto y necesitamos las cosas ya rápido para poder pasar a otra cosa, y con este disco pues siento que ha pasado un poco eso a la hora de hablar de la campaña de marketing. Yo siento que quizás, esta es la parte que es más una percepción individual, quizás la gente que ya éramos bastante fans de Rosalía, a pesar de todo esto, el álbum como que una vez que ha salido pues ha crecido en nosotros, ¿no? Ha habido como esa confrontación de la expectativa anterior con lo que es el álbum en sí, y quizás pues a mí, por ejemplo, me gusta bastante, pero puede ser que para la gente que no la seguíais demasiado de antes, toda esta conversación masificada, saturada sobre el álbum para después salir y que se quede en eso, ¿no? Pues un disco de pop muy bueno, interesante, ¿no?, con canciones que te pueden llegar a gustar, pero no es, quizá para mucha gente no es el evento del siglo, como se ha promocionado. Claro, totalmente, y yo creo que al final el tiempo siempre pone las cosas en su sitio, y si este álbum pasa de historia, yo creo que seguramente lo hará, porque es bastante bueno, ¿no? Pero en realidad el tiempo lo dirá, o sea, todo esto de la expectativa y no sé qué, tampoco creo que diga nada, o sea, el hecho de que se cree tanto revuelo alrededor de un álbum es que puede simplemente ir y venir, y como vino se fue, en plan, y nadie se enteró. Pero vamos, yo creo que sí que se quedará, pero yo creo que ya hablarán tanto los premios como los años, supongo, ¿no? Hombre, yo intuyo que los premios de música... Yo intuyo que en los premios de música Rosalía va a arrasar este año y el que viene, seguramente. De hecho, creo que todavía nos quedan cosas por ver, porque están esas canciones en la versión deluxe física, todavía no hemos visto otros vídeos musicales, solo el de Berghain, así que todavía hay bastante espacio para, oye, que haya un nuevo pico de atención, ¿no? Pero es verdad que este álbum ha dado mucho de lo que hablar, no solo por el regreso de Rosalía, sino por todo este imaginario, todas estas conversaciones que se han generado en torno a él. Yo creo que dos aspectos fundamentales para entender esto son el tema de la estética religiosa, ¿no?, que otra vez no es nada nuevo, mucha gente lo ha hecho antes. Sí, estos años además está súper en boga el tema de la religión. Sí, incluso diría que mucha gente al principio sobre todo se apresuraron para calificar el disco como un disco religioso o un homenaje a Dios, cuando yo creo que cuantas más semanas están pasando, la gente, el debate está saliendo un poco de eso y las personas están apreciando el álbum por lo que es, o más por las apreciaciones individuales y biográficas que hacía Rosalía a través de las canciones, y no tanto por el tema religioso. Al menos mi percepción es que todo el tema de las santas y de su relación con Dios es un poco una excusa para hablar de su propia carrera como artista, de encontrar una vocación que para ella no es una vocación religiosa, es una vocación musical, ¿no? por así decirlo, igual que Juana de Arco, su vocación era, yo qué sé, defender a Francia y llevar la misión que le dio Dios, pues la vocación de Rosalía es expresarse creativamente, ¿no? A través de los medios que tiene, distintos géneros y también distintos idiomas. Este es el otro aspecto que ha dado mucho de lo que hablar, ¿no? Ese anuncio de que el disco iba a contar con no menos de 13 idiomas, lo cual es una cosa también bastante innovadora, ¿no? Este fenómeno, que bueno, se llama poliglosia, ¿no? La multiplicidad de idiomas, anticipaba que este álbum iba a ser diferente a otros, ¿no? Porque al final los primeros dos álbumes nos hablaban más de algo local, ¿no? De una resignificación de los símbolos españoles, eran más flamencos. El segundo, Motomami, se iba más por los ritmos latinos, ¿no? Fue una época en la que Rosalía colaboró con artistas de Latinoamérica y es verdad que eso se nota en las canciones, ¿no? Desde las que son más cercanas al reggaetón, la bachata. Y yo creo que este disco, pues evidentemente, tiene una vocación mucho más universal, mucho más internacionalista, que ahora hablaremos de ello también. Hay personas que de esta decisión de cantar en tantos idiomas, pues se han enfocado más en el aspecto creativo, artístico, y otras hablan más de que es una estrategia de comercialización, de abrirse paso en nuevos mercados, de atraer la atención a personas que hablan estos idiomas en distintas partes del mundo. Y bueno, llevándolo más al terreno de la controversia, el idioma ha sido uno de los temas que han causado polémica a raíz del álbum. Todo partió de unas declaraciones que hizo Rosalía en una entrevista que le hicieron en Popcast, que es el podcast de música del New York Times, que se publicó una semana antes del lanzamiento del disco, que recordamos que fue el 7 de noviembre. A Rosalía se le preguntó por el tema de los idiomas, ¿no? Porque, de nuevo, es una de las cosas más llamativas de Lux. Y se la acabó comparando con Bad Bunny. Rosalía dijo ser lo opuesto a Bad Bunny, ya que a ella le importa mucho hacer ese esfuerzo de cantar en un idioma que no es el suyo y salir de su zona de confort. Lo que has dicho, de hecho, ha sido caldo de cultivo para un montón de artículos que comparan a Bad Bunny con Rosalía. Y es que al final son como dos paradigmas del mundo en el que vivimos ahora mismo. O sea, vivimos en un mundo globalizado, pero ahora mismo estamos un poco en crisis, bueno, pues por todo el auge de la ultraderecha y especialmente el mundo latino, porque en Estados Unidos está el ICE deportando sin juicio a un montón de personas latinas, un montón de racismo, un montón de discriminación. Bueno, todos sabemos lo que está haciendo Donald Trump, ¿no? Entonces, bueno, Bad Bunny siempre ha tenido una estrategia bastante globalista, pero ahora mismo lo que ha hecho es encerrarse en su identidad cultural, ¿no? Él es puertorriqueño, que es un territorio no incorporado, entonces también desde ahí denuncia el colonialismo estadounidense y ensalza su identidad cultural como puertorriqueño, que es de lo que va su último álbum. De hecho, canceló su gira por Estados Unidos de todo el álbum por todo lo que está haciendo Donald Trump. Y de hecho, el concierto que dio, bueno, los varios conciertos que dio en Puerto Rico, solo dejó pasar a personas con un pasaporte puertorriqueño, para que no llegaran otros turistas estadounidenses que tienen bastante más dinero, ¿no? Compraran esas entradas y no pudiera ir su gente. Entonces, digamos que se está encerrando bastante su identidad cultural como resistencia al colonialismo. De hecho, ha dicho que la Super Bowl, porque él va a ser artista invitado a la Super Bowl, no piensa decir ni una sola palabra en inglés y que dijo así en tono de broma, tenéis 4 meses para aprender español. Entonces es como, bueno, pues no me voy a someter, ¿no?, a esto que está pasando. Esto contrasta muchísimo y está muy analizado en muchos artículos con lo que hace Rosalía, que es que intenta usar una estrategia lo más global posible, lo que has dicho tú, usando 13 lenguas en un solo disco. De hecho, ha generado polémica por lo que has dicho tú. Ella dijo, no, es que a mí me preocupa un montón mi audiencia, entonces voy a usar un montón de idiomas, que es verdad que se sacó de contexto y se la puso a parir porque es como, ah, bueno, es que Benito, Bad Bunny, solo usa un idioma y yo es que no, tengo más interés por vosotros, mi audiencia no. Está un poco sacado de contexto. Pero bueno, es verdad que son dos estrategias totalmente distintas. Sí, y realmente son dos artistas diferentes, ¿no? Cada uno viene en un contexto diferente y, bueno, no es lo mismo Bad Bunny, sus orígenes en Puerto Rico y el tipo de música que hace, y también el contexto histórico territorial de Puerto Rico, que Rosalía siendo una artista española y su decisión de utilizar el español o no en su música. Ahora vamos a repasar un poco cuáles han sido las polémicas que Rosalía ha tenido a lo largo de su carrera. Que no son pocas, sí. Claro, con este tema de la lengua y de la identidad. El primer tema sería lo relacionado con España en sí, ¿no? Que yo lo dividiría en dos partes. Primero está el tema de la catalanidad y luego el tema de la identidad española, el uso de la lengua castellana, el spanglish. Y bueno, el primer debate sobre catalanidad no suele ser el que más ruido genera, evidentemente, porque el catalán en el mundo pues es una lengua más minoritaria, pero es verdad que ha resurgido a raíz de Lux y me parece interesante rescatarlo un poco. Cuando Rosalía fue promocionando el álbum, algunos sectores de la opinión pública catalana cuestionaron ciertas decisiones que ella tomó porque las leyeron como desatenciones hacia los símbolos identitarios de la nación catalana. La polémica surgió un poco a raíz del programa Que no surt d'aquí de Catalunya Ràdio, en el que la periodista Juliana Canet reclamó a Rosalía varias veces, pues primero su colaboración con la Escolanía de Montserrat, que es el coro de niños cantores, no sé cómo describirlo, pero del santuario de la Virgen de Montserrat en Barcelona, porque colaboraron con Rosalía para grabar un tema en castellano. Y también se cuestionó la decisión de presentar, de hacer este acto promocional en Callao y no en Barcelona. A raíz de estas críticas, pues bueno, ha salido mucho titular de periódico de derechas, ¿no? Diciendo el nacionalismo catalán ataca a Rosalía. Pero yo creo que, bueno, no deja de ser interesante que se critique a Rosalía de esta parte. Sí que hay artistas de pop catalanas, o sea, no sé si me estoy colando, pero Julieta y artistas así que sí que hacen del catalán como un poco una seña de identidad, un poco como hace Bad Bunny con el español en Puerto Rico, pero yo creo que no es un tema tampoco que por el que se pueda criticar demasiado a Rosalía, ¿no? Porque al final ella elige el idioma con el que se quiere expresar y de nuevo, es que estamos hablando de una artista pop, ¿no? No de una representante cultural o de una figura cultural. Una embajadora de España. Exacto. Pues claro. Sí que es una representante cultural, pero no una embajadora oficial. Si ella quiere hablar en castellano, evidentemente es porque tiene una vocación más hacia afuera, hacia vender en el resto de España o en Latinoamérica o en el resto del mundo. Y también me parece una crítica legítima que pueden hacer desde Cataluña, ¿no? Sobre todo porque muestra esa tensión entre lo que es la búsqueda de una carrera global, de vender y de expresarse como ella quiere como artista, con las expectativas que se puedan tener a nivel local sobre el idioma y su pertenencia. Sobre todo eso, hablamos de idiomas minorizados o idiomas que son atacados por otro dominante, como es el caso del español en Estados Unidos. Que también es cierto que desde Cataluña se le reclaman estas cosas a Rosalía, porque Rosalía es bastante, no sé, le gusta bastante el tema de la identidad, y por ejemplo, si la comparamos con Bat Gyal que habla de sexo, drogas y alcohol, y la última canción que ha sacado es de fumar, un beso a Bat Gyal. Pero Bat Gyal, no sé, habla de ciertas cosas, y es verdad que Rosalía tiene otros temas, entonces yo entiendo que, no sé, como es mucho como tema cultural en Rosalía, entiendo que le reclames desde el propio sitio desde el que es, oye, no nos estás dando visibilidad, ¿no? Porque sí, hombre, si tuviera temas sobre el baile, la fiesta, la discoteca, pues entiendo que no, pero es verdad que, no sé, ella ataca a otro tipo de temáticas. Bueno, lo que decías tú un poco, ¿no? No es solo en el tema de la hispanidad y la catalanidad, no es solo en la lengua, también es el imaginario. ¿Qué pasa con la Rosalía? Que bueno, sobre todo en su disco El mal querer, coge un montón de símbolos, ¿no? Para ensalzar España, ¿no? Que es un poco como la idea que tenemos de España. Los toros, la Semana Santa, etcétera, ¿no? Y coge y los mete en sus vídeos para darles un nuevo significado. Aquí hubo bastante polémica porque es verdad que, bueno, estás intentando resignificar algo, ¿no? Vaciándolo de su contenido anterior, porque es verdad que se ve como algo como muy antiguo, que quizá nos da un poco de pereza a las nuevas generaciones, ¿no? Pero es verdad que haciendo eso no estás vaciándolos de significado y ya, y metiéndolos en una estética. Yo opto un poco por eso. Quizá esto es un poco meterme en la polémica, ¿no? Porque, bueno, pues puedes pensar que los estará llenando de un nuevo significado, pero lo que creo yo es que simplemente los está usando como atrezo para su marca. O sea, porque quedan muy bonitos, así estetizados y metidos en un nuevo contexto, pero realmente creo que tampoco les estás llenando de nada nuevo. O sea, si los estás llenando de algo nuevo, ¿de qué es? O sea, no sé, está un poco como esa incógnita, ¿no? Como hacen las marcas, es la misma estrategia que usa Rosalía, que es llevar símbolos que ya existían a su terreno. No es que los resignifica, es que simplemente los pone bonitos. También aquí entra un poco la teoría de la globalización, que es cuando tú intentas coger una identidad cultural, ¿no? Como puede ser la española, y exportarla al mundo y dar una especie de imagen de España, al final estás vaciando todo eso de significado y quedan unos símbolos que usan los guiris en sus camisetas, pues que si el toro, que si las chulapas y no sé qué, pues bueno, los imanes típicos, ¿no? Pero en realidad, ¿qué estás haciendo? Pues eso está un poco vacío. Eso es un poco mi punto de vista, pero vamos, yo creo que aquí hay mucho debate. Y luego ya acabando el tema de la hispanidad y la catalanidad, queríamos un poco hablar de Rosalía en América Latina. Ha habido mucho debate sobre el tema de la latinidad, ¿no? En general lo hay porque el concepto de Latinoamérica e Hispanoamérica en el plano cultural es muy difuso, ¿no? Hasta qué punto se puede englobar España con su contexto europeo con el de los restos, el resto de países de Latinoamérica, ¿no? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con los latinos que no hablan español en Estados Unidos? Es un tema que, del que se habla bastante. Y en el caso de Motomami, Rosalía se nutrió de estos géneros musicales y los reinterpretó a su manera. Como siempre, pues se la criticó por ello desde un sector porque al final se considera que lo latino está marginalizado en ciertos contextos, como puede ser en el de Europa o en Estados Unidos, y que venga un artista occidental a capitalizar un poco eso y crear su imagen a partir de una nueva estética, una nueva música, pues genera un poco de rechazo. Hay que decir que en este sentido igual no hay una manera correcta de hacerlo, ¿no? Porque, quiero decir, Rosalía ha sido muy clara con las referencias que utiliza y de dónde proviene un poco sus inspiraciones. Al mismo tiempo se cuestiona que no empodera artistas de estos géneros, estos contextos, el gitano, el latino, de la misma manera que otros artistas españoles. A ver, es que yo no estoy de acuerdo porque Rosalía, muy bien que se pueda nutrir, muy bien qué tal, pero no es el mismo respeto que, por ejemplo, usa C. Tangana. Por favor, yo no estoy diciendo que C. Tangana sea una buena persona, porque todos sabemos que no, todos sabemos que es una red flag y que hizo cosas muy feas a Rosalía y no nos gusta mucho C. Tangana, pero bueno, a mí, mira, me gusta su música, lo siento. Pero el caso es que C. Tangana, por ejemplo, tiene un disco que se llama El Madrileño, en el que coge a un montón de artistas, bueno, se va a Latinoamérica y coge un montón de artistas gitanos también, y hace un disco que es un poco fusión de esas dos culturas, pero no es él solo diciendo, como se puede decir Rosalía, como fingiendo un poco que es gitana, ¿no? O que es de cierto sitio. Es como, bueno, voy a, no sé, a hacer una especie de simbiosis y a mezclarme con otra gente y que salga un juego distinto de nuestras dos identidades culturales distintas. Pero yo creo que en el caso de Rosalía no, en el caso de Rosalía es más apropiación. Que esto ya es un debate que vamos a llevar ahora un poco por el terreno de la apropiación cultural gitana, que es por lo que más se le reclama, porque es verdad que hay voces en Latinoamérica, pero vamos, el tema más heavy yo creo que es la apropiación cultural gitana en su primer disco o segundo disco, El Mal Querer. Sí, porque al final que una artista catalana que es paya se convierta como en la representación del flamenco en España cuando ni siquiera hace música enmarcada únicamente dentro de este género, sino que desde el principio optó más por la fusión, por la mezcla, por la experimentación. Hay mucha gente que le chirría esto teniendo en cuenta pues, los orígenes del flamenco y la imagen que se ha proyectado al extranjero, porque recordemos que cada vez Rosalía se hace más popular fuera de España y también es importante tener en cuenta cómo se la lee fuera. Con el tema de Motomami, yo he hablado con amigos extranjeros y mucha gente me ha comentado que pensaban que Rosalía era mexicana. Que sí, yo pensaba que Rosalía era mexicana. ¿Tú misma? Yo, de verdad, no sabía si mexicana, pero sabía que pensé latina. Y luego cuando me enteré que era española, ya, pues bueno, pues es del sur, es de Andalucía, evidentemente. Y cuando me enteré que era catalana y blanquísima, dije, pero bueno. Y pasa lo mismo con el tema del flamenco y los gitanos. Fuera de España se piensan que en toda España bailamos flamenco, que todos tenemos toreamos, que todos tenemos ese arte, pero no, realmente es una cosa pues más localizada en el sur, que proviene de un legado histórico y tradicional marcado por el pueblo gitano, y Rosalía lo ha aprendido un poco desde fuera, ¿no? Desde el academicismo, desde una formación que no cuestionamos, es muy amplia y se nota que tiene muchísimos años de preparación, pero al final no pertenece a este mundo. Y eso también conlleva unos debates, ¿no? Unas cuestiones de realmente ella es la persona idónea para convertirse en la representación del flamenco en toda España. Realmente ella homenajea y valora el legado histórico de este género, ¿no? Esto es un debate que está desde el principio. Claro, ¿qué es lo que pasa? El flamenco, hay muchísimo debate y a día de hoy los expertos en flamencología se pegan por esto, ¿no? Pero flamencología me encanta. El caso sí, o sea, al final es sí, un sí, estudio. Claro. O sea, el tema es que el flamenco es una especie de fusión de muchísimas culturas, la cultura árabe, la cultura gitana, bueno, mil cosas, ¿no? El tema es que siempre ha estado localizado en el sur, eso no lo vamos a negar. Y los gitanos, como todos sabemos, es un pueblo súper oprimido a lo largo de la historia. Han sufrido el holocausto gitano, holocausto romaní, que bueno, por cierto, se les llama romaní, sobre todo fuera de España, que si no, usar gitano es un insulto. Esto es un disclaimer. hay que usar romaní fuera de España. Aquí en España se puede decir gitano, pero fuera no. Y bueno, sabemos que los gitanos han sido oprimidos en todas las sociedades. Por ejemplo, nos damos cuenta de que los judíos, después del holocausto nazi, ¿no? Los judíos sí que, o sea, se empiezan a valorar desde otra perspectiva, aunque antes estaban muy mal vistos, pero los gitanos no. O sea, los gitanos sufren el holocausto nazi también, y los gitanos no son mejor vistos a partir de entonces. Los gitanos siguen siendo muy, muy oprimidos en España y en todos sitios. Claro, la dictadura franquista les reprimió muchísimo, pero antes también, o sea, no ha habido un momento de la historia desde que llegaron a España en el que se les ha tratado de la misma manera, y esto ha condicionado las relaciones étnicas dentro de España, ¿no? Cómo las dos comunidades han interactuado. Claro, entonces, hablando del flamenco, bueno, pues puedes decir, es verdad que el flamenco es una fusión de un montón de cosas, pero es cierto que el pueblo romaní lo ha usado siempre, pues una especie, pues como las personas negras usaban en Estados Unidos el blues y el jazz, que es un poco como forma de liberación, porque básicamente te están dando porlos por todas partes y tú ya no sabes qué hacer, entonces estás usando ese cante, ¿no? Como queja, como lamento. Y bueno, también hay que decir que es distinto porque hay muchos payos, es decir, muchos blancos españoles en el sur, ¿no? Que están mezclados con los gitanos y ya no hay casi ningún tipo de distinción en algunos ambientes, ¿no? Como que la cultura se fusiona y es un poco la misma, pero Rosalía no, Rosalía es una catalana del norte bastante privilegiada, entonces pues bueno, no es como que sea una persona paya que ha vivido con gitanos toda su vida, no como Paco de Lucía, por ejemplo, para nada, o como Federico García Lorca, sino que Rosalía, pues bueno, hay que tener en cuenta que es muy blanca. Entonces, por esta y por muchas cosas se la critica. Vamos a hacer una especie de cronología, ¿no? Cuando sale El mal querer, hay muchas personas gitanas activistas, incluso el Instituto Romaní en España, que se pronunciaron, porque básicamente hay una mezcla de elementos. O sea, Rosalía finge el acento, que es cierto que para cantar claro. El flamenco hay que fingir el acento, o no canta flamenco porque es imposible, pero vamos, finge el acento, canta flamenco, usa elementos flamencos, pero no es solo eso, sino que coge un montón de elementos del imaginario calé, es decir, del imaginario gitano, y los usa para la estética de sus videoclips. Entonces, ¿qué pasa? Que coge todas esas cosas y es que nadie se daría cuenta realmente de que Rosalía es catalana si no lo sabes, porque coge tantas cosas que básicamente es una especie de disfraz tanto sureño como gitano. Un montón de personas se le echaron encima. Además, hay que decir que al parecer no usó muy bien el léxico, el caló, que es el idioma, la variante del romaní en España, ¿no? Se llama caló, y usa elementos del léxico pues que puedes encontrar en el diccionario de caló, pero que ella obviamente no ha usado en su vida. Incluso menciona a un débil, que es el dios de los gitanos, y usa expresiones como paya, cuando, o sea, los gitanos dicen paya, ¿no? Para decir una chica blanca. Pero ella usa paya como si ella no fuera blanca, es como un poco raro, es como si dices la N-word en Estados Unidos siendo blanco para referirte a tu colega, pues no, o sea, esa es una cosa pues que usan los negros entre ellos, ¿no? Pero no es como que, no sé, es una cosa complicada, desde luego. Hay que partir del punto de que Rosalía no cree en la apropiación cultural. Entonces, claro, o sea, un momento woke, o sea, yo sí creo en la apropiación cultural, ¿no? Pero ella dice en una entrevista una cosa que me parece un poco controversial. Estuve reflexionando sobre eso. Si yo hiciera jazz y cantara en inglés, si yo hiciera soul, ¿se plantearía así? Yo no creo en la apropiación cultural. Estaba respondiendo un poco a las críticas. O sea, a ver, Rosalía, o sea, el jazz y el soul son como dos géneros de música que es verdad que ahora los usa pues todo el mundo, pero es una cosa que evidentemente surge en la cultura negra en Estados Unidos, pues como resistencia a la cultura blanca y pues que los estaban matando y los estaban haciendo todas las barbaridades que siempre ha hecho Estados Unidos a los negros. Entonces, evidentemente, es una expresión de esa cultura, que luego tú la cojas con respeto y yo qué sé, que hables con ellos y que colabores con ellos y hagáis una especie de fusión, es una cosa muy distinta. Es que, por ejemplo, eso, C. Tangana, para hacer dembow, se va a República Dominicana y le producen unos dominicanos, o sea, no es lo mismo, es el tratamiento desde el respeto y desde el compañerismo que el decir, me estoy yo como disfrazando un poco de gitana, que es lo que le reclamaba Noelia Cortés, que es una activista gitana muy importante en España, que es que dice que usa a los gitanos como algo cool para incorporar a su disfraz, como si fueran pestañas postizas, en plan, la música gitana la usa como si fueran pestañas postizas, una parte de su outfit de pues lo guay que es, ¿no? Pero no le importan socialmente hablando. Al final está usando elementos estéticos de un pueblo muy oprimido desde una posición de privilegio, sin haber interiorizado lo que realmente significa ser gitano, que aquí es ser sistemáticamente oprimido y racializado. Ella dice que cuando sientes cariño y respeto hacia una cultura ajena, se nota, y eso se traduce en nutrirse y compartir. Pone el ejemplo, por ejemplo, de Paco de Lucía, ¿no? Eso es único, pero lo que hace Rosalía es coger rasgos culturales ajenos, que son la resistencia de pueblos desfavorecidos históricamente, y los usa, pues eso, como quien se pone unas uñas postizas, ¿no? Desde su privilegio racial y económico, puede vestirse de barrio bajo y de marginalidad sin sufrir lo que sufre la gente que sí vive esas cosas. Y esto yo creo que es el punto más importante. Entonces, bueno, está un poco el debate, claro, de Rosalía, pues la libertad de expresión, que haga lo que quiera, ¿no? Pero también, ¿hasta qué punto tiene valor que tú hagas lo que quieras con una cultura que ni siquiera conoces? O sea, ¿eso tiene significado, acaso? O sea, es como los elementos españoles. ¿Acaso tiene significado que pongas todo junto y lo pongas bonito? O realmente lo que importa es el trasfondo, y se nota que ese trasfondo en realidad no está, porque ya no es gitana, ni ha sufrido eso, ni está cantando al final esa música desde donde la cantan las personas que sí lo son, ¿no? Hay algo importante que dice Noelia Cortés: ser gitana no es una estética. Si lo que cantas lo cantase una gitana, la gente no lo escucharía tanto, lo que está claro, ¿no? Porque con tu ropa, tu cara y tus uñas, o sea, lo que consigues es una estética falsa que se relaciona con lo gitano, pero quita el factor racial y sus consecuencias. Luego está Rafael Buigas, que lo volvemos a traer, ¿no? Él es este especializado en España en estudios gitanos, que cree que lo que está haciendo Rosalía no es apropiación cultural, sino algo peor, expropiación cultural. Es decir, con la apropiación, lo que dice Rafael Buigas es que permites que el sujeto, es decir, en este caso son los gitanos, sigan siendo gitanos. Pero con la expropiación cultural lo que estás quitando es a los gitanos, estás eliminando el sujeto, ¿no? Dice que está intentando hacer algo que se parece al gitanismo, pero que está rayando en el antigitanismo. Y ya por último, para hablar un poco de una persona gitana que hace así música flamenca, así un poco más contemporánea, ¿no? Que se podría relacionar con Rosalía, que es Alba Molina, pero ella no triunfa y Rosalía sí. Se nota que Rosalía, lo que digo, triunfa porque es blanca, pero es que además, esa, no te vas más lejos, o sea, ¿quién es el rapero más famoso? O era hace unos años, Eminem, que es un tío blanco, que no digo, o sea, Eminem de hecho se ha criado en la cultura negra y tiene mucho respeto y tal, y ahí está otro debate, ¿no? Pero vamos, el caso es, ¿quién se hace famoso al final? Pues el blanco no racializado, que simplemente está cogiendo como cosas de otra cultura, las cosas bonitas de otra cultura, como puede ser la música, pero no está cogiendo, pues, porque no puede, evidentemente, no está cogiendo todo lo que le echas encima si eres gitano, que es todos los problemas de racismo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final Alba Molina, esto resulta en que Alba Molina no es conocida y Rosalía sí. Y ya por último, pues decir, pues seguramente no es culpa de Rosalía, o sea, simplemente vivimos en un mundo globalizado en el que esto es lo que ocurre, ¿no? En el circuito cultural, que se crea un ecosistema en el que es como muy cool usar rasgos de otras culturas oprimidas, porque bueno, las culturas oprimidas parece que siempre tienen rasgos cools, pero coges solo eso porque en realidad todo lo que conlleva está muy mal visto y simplemente usas esas estructuras en tu beneficio, ¿no? Todas esas cosas bonitas que a ti te parecen bonitas, como yo que sé, la estética descontextualizada, pero en realidad pues queda todo lo que está detrás que no se ve. Claro, me parece una conversación interesante porque lo que deja claro Rosalía es que es una persona con un bagaje cultural bastante amplio, ¿no? Por la cantidad de géneros que ha tocado, por las referencias en su música, en sus discos, en las carátulas. Igual te menciona a Simone Veil, Mayonesa Cigarro, o te menciona a Juana de Arco, a Santa Teresa de Jesús, a Lola Flores. Con esto quiero decir que evidentemente ella crea significados, ¿no? Con los símbolos que utiliza crea significados, y para ella pueden ser la manera correcta para expresar lo que necesita expresar. Como digo, yo siento que en el álbum Deluxe todo el tema religioso es una oportunidad para que ella nos cuente más de su proceso creativo, su carrera, incluso sus rupturas amorosas. Es un poco autorreferencial. Pero claro, Al final, si la gente crea sus propios significados a partir de los productos culturales pop, ahí está el peligro, ¿no? Que, por ejemplo, un género musical que tiene una historia mucho más amplia y que apela y viene de unos colectivos marginalizados y que hoy en día no están en el spotlight tampoco, aun cuando la globalización es un hecho, pero los que siguen teniendo el poder y los que siguen teniendo el apoyo a la crítica y la plataforma y el micrófono son los artistas blancos o los artistas hegemónicos o como lo queráis decir. Creo que es normal que en este caso surgen estas conversaciones, estas asperezas, ¿no? O al menos como un espacio para reclamarlo. Claro, creo que tienes toda la razón, en plan, bueno, al final es que el mundo es el que es, por desgracia, solo que es verdad que, no sé, o sea, yo si fuera Rosalía quizá puedes entablar un diálogo, ¿no?, o plantearte un poco como a quién puedes estar haciendo daño, pero el tema yo creo que es algo muy básico, que es que ella no cree en la apropiación cultural, entonces ya si partimos de ahí es imposible, yo creo, que puedas entablar un diálogo con otros pueblos que te están reclamando que estás usando sus símbolos. Pero vamos, me parece un interesante debate. Yo ni siquiera estoy de acuerdo con todo lo que he dicho porque, o sea, yo también soy como muy pro libertad de expresión. Pero es verdad, joder, que, o sea, puede que a otras personas les interese, pero a mí realmente una persona que está usando algo estético, pero no ahondando en ello, pues quizá no me interesa. Eso es mi punto de vista, o sea, creo que me parece más interesante como una persona que está metida dentro de algo, ¿no?, y te está contando su experiencia que alguien que lo está viviendo desde fuera. Pero vamos, a mí eso ya es mi propia percepción del valor cultural que tienen las cosas y del valor que tienen para mí. Me parece una pedazo de artista, una producción súper buena y de verdad que es muy buena música. Solo que, bueno, para mí tiene esa parte que no me gusta. Claro, solo queríamos como recoger un poco estos debates que tampoco son nuevos, han resurgido algunos, otros no tanto, pero que acompañan a Rosalía desde el principio de su carrera. Y de nuevo, es verdad que no se tendrían estos debates con cualquier artista. Hay gente, pues eso, que habla de que no se tienen estos debates tampoco con artistas masculinos, pero de nuevo, no hay ningún artista que esté en el punto de Rosalía. El posicionamiento político, las responsabilidades políticas que se les puedan pedir a los artistas pop, pues no es nada nuevo, y eso también es un debate en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, yo quizás con el tema de la apropiación cultural, pues no sé hasta qué punto en el mundo globalizado en el que vivimos, en el que ha habido una fusión de géneros y los artistas cogen de todas partes, se samplea de todas partes, claro, ¿cómo puede Rosalía hacer este alegato, ¿no?, de manera correcta? Le reclaman que no lo ha hecho de manera correcta, pero es verdad que, por ejemplo, a través de sus playlists o de las explicaciones que da de sus discos, yo he conocido artistas de flamenco que sí que vienen del entorno gitano, pero claro, más desde la referencia antigua, ¿no?, y no tanto empoderando a los artistas que están hoy en día. Es un debate interesante sobre el posicionamiento político de Rosalía. También podríamos hablar de Palestina y de cómo no ha dicho nada sobre el genocidio, pero claro, para mí es un poco lo que dices, o sea, para mí es como, bueno, cuando te mola algo de una cultura así oprimida, pues súper gracioso, lo uso para mi música, pero cuando es momento de posicionarme políticamente paso de todo. Para mí es un poco eso, que es como, tía, tienes que ser un poco coherente, es decir, si vas tanto de, ay, la cultura, sí, los pero idiomas... Pero ella va de eso, es como, ya. O sea, yo creo que su tendencia es claramente globalista, internacionalista, sí, como hemos ido diciendo, pero es verdad que también es representante de cultura, de lo local. Al final, si eres una artista catalana, tu público catalán va a pedir que cantes en catalán porque es de donde vienes. Si eres una artista española, porque Rosalía es española, tu público español va a pedir que cantes en español, ¿no? Muchas veces se ha hablado de que también es otro debate lingüístico, ¿no? Cuando a la gente le chirría el Spanglish o que haga canciones en inglés y no siga tanto haciendo una carrera orientada a España, que se abandonen las referencias estéticas españolas por Los Ángeles, Miami, el mundo de Estados Unidos. O sea, es un artista que ha hecho de su carrera una referencia a la cultura y a la identidad constante. Claro. Pero claro, ella juega con este tema y se mueve entre estos géneros, se mueve entre estas culturas y es normal que se le reclame por ello, ¿no? Porque al final lo identitario pues tira mucho y la gente quiere ver artistas que reflejen sus valores y que empoderen su cultura. Y cuando alguien siente que su cultura está siendo robada o mercantilizada o utilizada de manera incorrecta, también es normal. Y en un mundo globalizado es normal también que trasciendan estas críticas, pues que surjan este tipo de debates. Pero en cualquier caso, el álbum es un álbum pop, por mucho que hayan dicho que es otra cosa. y habrá gente que la disfrute más o menos. Nosotros pues tenemos diferentes opiniones, pero en cualquier caso nos podéis decir qué opináis del álbum y si os gusta, y si compartís un poco las críticas que se han ido haciendo a Rosalía estos años. Y nada, pues aquí lo dejamos, pero vamos, que me parece un debate muy guay, pues para sacar a colación todos estos temas. Así que nada, un besite y nos vemos a la próxima. Adiós.